Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más en esta histórica tarde para la radiodifusión ubriqueña, en la que nosotros vamos a tener nuestro penúltimo programa deportivo. Nuestro penúltimo programa porque mañana ya pondremos el cierre final a este curso 2012-2013. Y mañana lo vamos a hacer con ese especial dedicado al Camino de Santiago, una alternativa barata para practicar deporte, para conocer el norte de España, para peregrinar y para hacer senderismo, incluso también bicicleta de montaña. Una opción, sobre todo para tiempos de crisis como estos, para pasar unos sus vacaciones y que es una opción pues que por la que optan muchos ubriqueños, que hace poco, pues hace ya algunos años eran pocos los que iniciaban ese peregrinaje y hoy pues se cuentan por decenas. Vamos, eso será mañana jueves, porque nosotros hoy vamos a centrarnos en otro asunto. Ayer hablábamos de que el ubriqueño Francisco Pazos se quedó rozando la tercera posición en la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, cuarta posición en la clasificación general final de esa Copa de Andaluza de Carreras por Montaña. Pues bien, esta pasada semana, ya lo comentamos, se celebraba en la localidad portuguesa de Vila do Conde el Campeonato del Mundo de Caia de Mar. Y el ubriqueño Juan Luvenegas, conformando pareja junto con el granadino Joaquín González, se ha quedado en una situación muy parecida a la de Francisco Pazos. Cuarto clasificado en la categoría Master 40, a tan solo 38 segundos del podium, es decir, de la medalla de bronce en la modalidad K2, lógicamente. Casi la misma situación, porque, como decimos, ha rozado la gloria. Habría sido, desde luego, la campanada del fin de semana el que un ubriqueño hubiera logrado esa medalla de bronce en un campeonato del mundo. Por cierto, un campeonato del mundo donde se ha evidenciado el dominio en la especialidad de los países del hemisferio sur, sobre todo Sudáfrica y Australia, que se han conformado pues como los grandes dominadores del kayak de mar, junto también con neozelandeses. Eso por un lado. También vamos a hablar de esas citas que nos van a dejar el próximo fin de semana. Ayer ya comentábamos algunas, sobre todo la centrada en Ubrique, el quinto triatlón infantil que organiza el Club de Natación, pero también, o por ejemplo ese Campeonato de Europa Universitario de Fútbol Sala, pero también el norte de España va a acoger, en concreto la localidad guipuzcoana de Zumaya, la bonita localidad vasca, va a acoger la tercera prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña. En esta prueba, como viene siendo habitual en los últimos años, va a estar presente la selección andaluza de carreras por montaña, encabezada por Zaid Aizmalek, que es ahora, podemos decir, que el corredor que está en el palito, pero en la categoría juvenil va a contar la selección andaluza con un representante ubriqueño, con José Pablo Ramírez Guerra. Otra buena noticia, que poco a poco se va incorporando a la élite de las carreras por montaña, ahora en esa categoría junior, en esa categoría juvenil, pero ya formando parte de una de las selecciones que se ha postulado en estos últimos años como de las más potentes del ámbito nacional. Son estas algunas de las cuestiones que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Exige experiencia, confianza, eficacia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente darán comienzo a nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes, adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos, efectivos, la enseñanza teórica garantizada con más éxitos de aprobados a la primera. En Autoescuela Celia, muy buenos resultados, incluso en el práctico, con una media de clases prácticas para ir a examen de las más bajas. Con unos profesores que miran por la economía de sus alumnos sin menospreciar la seguridad en la conducción. No lo dude más, si necesitas sacarte el carnet de conducir, en Autoescuela Celia te ayudamos a obtenerlo con posibilidad de financiarlo para que te resulte más cómodo. En Autoescuela Celia, estamos en Plaza de la Estrella número 2, teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Anima Orienta Compañía Ubriqueña organiza durante el mes de julio un campamento temático dirigido a niños entre los 4 y los 12 años con clases de apoyo, inglés y talleres. Tendrá lugar en el Colegio Público Reina Sofía, en horario de 9 a 2 de la tarde al precio de 25 euros a la semana o 7 euros al día. Inscripciones en el Colegio Reina Sofía, aula 7 por las mañanas o al teléfono 679 25 24 99. Colabora Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. De Vinos, en el casco antiguo, calle Consistorio número 24, la callejuela La Cárcel, un rincón con mucho sabor, donde pueden disfrutar de una amplia carta de vinos. Riojas, Ribera del Duero, blancos de mesa y nuestra oferta en aperitivos cada día diferente. Además, 6 variedades de pizzas y hamburguesas para llevar. Abierto todos los días de la semana, también les ofrecemos desayunos. De Vinos, en la callejuela La Cárcel, un rincón para disfrutar. Este viernes 19 de julio, a partir de las 10 de la noche, en la plaza 28 de febrero, en Barriada Ubrique Alto, recital de los alumnos de guitarra y cante de Fonorama Sur. El acto contará con las actuaciones de Miguel Ángel Solano, Ana Gil, Lourdes Gil, Marta Gutiérrez, Eloy García, María Jesús Rosado, José Luis Antonaya y Juani García. Dirige José Antonio Maza. Presenta Juani García. Además, contaremos con servicio de barra con montaditos y pinchitos a precios económicos. Colabora la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Recuerda, recital de los alumnos de guitarra y cante de Fonorama Sur este viernes a partir de las 10 de la noche en la plaza 28 de febrero. Esta feria tu traje de flamenca Maricruz. Ay, Maricruz, Maricruz. En Modas Aibar tenemos los últimos modelos de Maricruz. Los trajes de flamenca de la Castañuela. Trajes con estilo, con las últimas tendencias de este año y con modelos exclusivos de Maricruz. Trajes que solo encontrarás en Modas Aibar. En Modas Aibar tenemos tu traje de flamenca Maricruz. Modas Aibar, en calle San Sebastián número 70. Esta feria viste Maricruz, los de la Castañuela. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer. Visita Modas Aibar y elige tu traje Maricruz desde 160 euros. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría pertenecer al equipo de tu pueblo, viajar a otras localidades y disputar competición federada? El Ubrique Unión Deportiva es lo que estás buscando. Si tienes más de 6 años, hasta el 22 de julio puedes inscribirte en alguno de los equipos con los que contará el Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada que viene, desde la categoría pre-benjamín hasta la juvenil, pasando por la categoría cadete femenino. Puedes recoger tu inscripción y entregar la rellena en la tienda de golosinas Los Antojos, en la Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesús Lindubrique. Recuerda, tienes de plaza hasta el 22 de julio. El Ubrique Unión Deportiva, apostando por el fútbol base. Seis y 26 minutos de la tarde, continuamos, hoy 17 de julio, un día que va a quedar los anales de la historia de la radiodifusión, al menos en Ubrique, y no por este programa, lógicamente, sino por otras cuestiones. Nosotros vamos a quedarnos en los próximos minutos pues con la poca actualidad deportiva que ahora mismo podemos resumir en nuestra agenda, y es que con casi todas las competiciones locales paradas, el interés está sobre todo en lo que están haciendo los deportistas ubriqueños lejos de nuestras fronteras. En este caso, siempre por esta fecha, porque suponemos que es la época ideal para la práctica del kayak, tenemos a Juanlu Venegas en un sitio u otro. Este fin de semana lo hemos tenido precisamente en Viladoconde, en Portugal. Tenemos a Juanlu al otro lado del teléfono. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Como decimos, Viladoconde acogía la semana pasada el Mundial de Kayak de Mar, de Surski, que ha sido, creo que hasta ahora, es lo más gordo en lo que has estado metido, ¿no? Sí, estuve en una prueba de la Copa del Mundo hace 2 años en Portimao y después en el Europeo. Pero ya decimos, europeo, pero vamos, esto era lo más importante, sí. Supongo que tiene que ser muy complicado que una copa o que un campeonato del mundo, no una copa, sino un campeonato, que es prueba, es una prueba solamente de varios días, digamos, no son varias pruebas como es el caso de la copa. Quiero decir que muy complicado que un campeonato del mundo lo volvamos a tener tan cerca como ha sido este año, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado pues me quedé con la espinita clavada porque se disputó en Hong Kong y nosotros que en el K2 habíamos hecho tercero en la Euro Challenge, pues nos quedamos, tuvimos plaza para poder viajar hasta Hong Kong, pero por problemas de logística pues no pudimos acudir, y este año que ha sido aquí cerquita, bueno, entre comillas, 800 kilómetros de Ubrique, pero cerquita, pues la verdad que ha sido una oportunidad inmejorable. Y bien que lo habéis sabido a aprovechar. Por cierto, en un campeonato del mundo, para acceder a él, ¿qué es lo que hay que lograr? ¿O puede acceder cualquiera? No, las federaciones seleccionan a sus atletas. Entonces, los atletas seleccionados van subvencionados por la federación. En este caso, vuelvo a repetir, subvencionado entre comillas, ¿no? Porque la Federación Española, la verdad, ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Perucho el otro día en el telediario diciendo que iba a representar a España en una modalidad olímpica como es el 500 en piragüismo de aguas tranquilas, y tenía que ir a Alemania en su coche pagando su gasolina. Entonces, lo de subvencionar es entre comillas. Luego, si has participado en alguna prueba internacional y tienes ranking, por ejemplo, los 20 primeros del ranking europeo pueden acudir, y todas aquellas personas que hayan participado en una prueba internacional y tengan autorización de la Federación Española pueden acudir, la verdad. ¿Y ustedes en qué opción entráis? Nosotros clasificamos quedando primeros de Europa en el europeo y fuimos subvencionados por la Federación, unos 250 euros de bolsa de viaje a la gasolina, y no nos ha llegado, ¿no? Y y el resto pues de deportistas pues han tenido del equipo nacional español han tenido que ir por sus medios. Y vais todos como representantes, ¿no? De la selección española, ¿no? Aquellos que no han entrado por clasificación directa han tenido que pedir una autorización a la Federación Española. La Federación Española autoriza si has participado en alguna prueba internacional. Bueno, en este campeonato del mundo se ha hecho evidente, lo comentábamos nosotros antes, que hoy en día este deporte lo dominan los países del hemisferio sur, ¿no? Sí, el surf aquí, para los oyentes que no lo conocen, ¿no? Es una piragua muy estrecha, parecida a las de pista, con un casco similar de unos 40 centímetros de anchura, que se fabricó abierta para ganar seguridad en el mar, ¿no? Porque el mar, por las condiciones que tiene, si los barcos cerrados te daban la vuelta, era muy difícil hacer el esquimotaje y volverse a poner derecho cuando había olas grandes. Entonces se diseñaron estos barcos abiertos por si te volcabas, volver a remontar, ¿no? Los sudafricanos, en realidad es un invento australiano, ¿no? Los australianos lo utilizaban en las playas para el rescate de los bañistas. Los socorristas lo tenían para acceder rápidamente a los bañistas que tuvieran algún problema cuando estaban realizando el baño, y los sudafricanos lo mejoraron. Pero claro, el surf ski ha llegado a España hace 5 o 6 años como mucho, y los sudafricanos llevan montando en surf ski pues 20 años. Entonces es una ventaja muy grande, ¿no? Porque aparte de la tradición, ¿no? Es como si el fútbol en otros países, donde en Estados Unidos, ¿no? Que ahora Estados Unidos está un poco ahí levantando la cabeza con el fútbol, pero no ha habido tradición, ¿no? Se le da más importancia a la NBA o al béisbol o al fútbol americano, y a esos países donde no hay tradición les cuesta, ¿no? Pues eso le está pasando a España, ¿no? Que el surf ski lleva en España pues muy poco tiempo, a pesar de que España tiene un nivel muy bueno de piragüismo, pero claro, es una modalidad que es relativamente nueva, y la verdad que ya, los australianos y los sudafricanos van con mucha ventaja. Supongo que ya serán casi profesionales, ¿no? Hombre, ahí entran en juego mucho las marcas de piragua, de material relacionado con el piragüismo de mar, ¿no? Las palas, los chalecos, los barcos, las licras, todas las gafas, todo el material que se utiliza en el piragüismo, pues prácticamente tiene profesionalizado a los palistas, ¿no? Entonces, claro, quien destaca, pues se lleva, digamos, el trozo más grande del pastel, ¿no? Entonces los sudafricanos pues representan casi a todas las marcas de barcos de mar, y las marcas de pala, las marcas de chaleco salvavidas, las marcas de ropa, las marcas de gafas, ¿no? Pues, y los tienen casi profesionalizados, ¿no? El resto, pues, ahí estamos el pelotón de cola. Supongo que para vosotros el estar ya en un mundial, es en un campeonato del mundo, una gran experiencia. Porque también, según os comentaba, habéis visto realmente, ¿no?, cómo se maneja este mundo a nivel mundial, y habéis bajado a la tierra, ¿no? Sí, nosotros cuando llegamos ahí el miércoles, pues vimos la diferencia, ¿no? España acudía con un equipo, ¿no? Yo siempre digo que España obtiene demasiado buenos resultados para los medios que se ponen en el deporte, ¿no? Como te dije antes, lo de Perucho me parece vergonzoso, ¿no? Porque ya todo lo que no es fútbol pues sobra, y Perucho va a Alemania dentro de 2 meses en su coche, que me parece, vamos, un deportista que ha dado medallas olímpicas para España, ¿no? Pues nosotros llegamos allí y éramos un grupo de piragüistas allí sueltos, y otras selecciones pues llevaban su médico, su fisioterapeuta, sus auxiliares. Los auxiliares pues recogían las piraguas de los palistas, las lavaban, las endulzaban, las secaban, las ponían en las estanterías, iban detrás de ellos, le llevaban la ropa, las botellas de agua, es decir, montaban una carpa en la playa con una sombra, y dentro estaban recogidos toda la selección entera, y estaban allí tranquilamente descansando, y nosotros, metafóricamente hablando, éramos una banda, ¿no? Éramos pues un asturiano, 3 gallegos, 2 catalanes... uno de Granada, otro de otro lado, y por allí sueltos, ¿no? Y nada más que viendo eso, pues se ve la diferencia, ¿no? Lo mismo ocurría con Australia, incluso selecciones que tú que tú ves que llaman la atención, como Filipinas, Honduras, o llevaban más medios que nosotros, ¿no? A mí, la verdad que yo cuando vi el equipo filipino allí y todo perfectamente uniformado, con su delegado, pero allí en Vila do Conde no había ningún representante de la Federación Española. Estábamos allí sueltos. Entonces, pues, la verdad que te quedas así un poco frío, ¿no? Pero mira, demasiado buenos resultados pues obtienen para los medios que se ponen. Pues esas cuestiones que tú me comentas ya no son cuestiones solamente económicas, ¿no? El no contar allí ni con un representante. Sí, bueno, de hecho, también da rabia que no hubiera ningún representante en el Campeonato del Mundo y, sin embargo, a las Olimpiadas de Londres, pues tuviera todos los presidentes de las federaciones punteras, con su familia, su mujer y su hijo, a tutiplén, en los hoteles de 5 estrellas de Londres, a gastos pagados, ¿no? Y que ahora no sean capaces ni de hacer ni mandar un solo técnico, un solo representante, un solo directivo, que por lo menos nos atendiera algo allí, ¿no? La verdad que llama la atención, pero vamos, las cosas son así, ¿no? Perucho va a Alemania en su coche, pues ya te puedes imaginar el resto, que no somos olímpicos. Claro. Bueno, ¿cómo era el escenario en el que se desarrolló la competición? ¿Las playas de Vila do Conde? Pues bueno, a mí me sorprendió mucho el despliegue económico que había allí. Vamos, nada más que llegas, tú ves la... Vas a un campeonato del mundo, vas en tu coche, vas para arriba, vas pensando, pero cuando llegas allí es cuando te das cuenta realmente de la importancia del evento en el que vas a participar, ¿no? Había un despliegue de medios impresionante, medios de comunicación... había, pues yo te digo, pantallas gigantes para seguir la prueba, helicópteros con cámaras, barcos con cámaras, fotógrafos, aquí había un despliegue impresionante. Después estábamos todos los piragüistas ahí en el hotel, la comida, vamos, no han escatimado, ¿no? La verdad que el Mundial organizaba Portugal, pero Nelo, que es una de las marcas más prestigiosas del mundo de piraguas, pues... ha aportado mucho, mucho de lo que se ha hecho allí, ¿no? Todo lo que se movía allí pues estaba cubierto por Nelo, ¿no? Y Nelo es, digamos, el líder mundial de la fabricación de piragua. Y la verdad que aquello ha sido impresionante. No te puedes imaginar... Cuando vas a muchas carreras como la Copa de España, el Campeonato de Andalucía, ves un ambiente y eso es pues una, yo qué sé, una 50ava parte de lo que había en Vila do Conde. En cuestiones de mar, me comentabas hace ya unas cuantas semanas que bueno, que por la zona pues es muy similar a lo que conocemos en Galicia como la Costa de la Muerte, ¿no? Sí, Pontevedra está muy cerca, menos de 200 kilómetros, y la influencia del mar allí pues es de toda la costa de Galicia, y el Atlántico pues ya sabéis que en aquella zona pues pega fuerte, pero incomprensiblemente incluso los lugareños decían que no había una, lo que le llaman vulgarmente la calma chicha, ¿no? El mar tranquilo, con estas olas largas, onduladas, que siempre lo que hay pues son olas grandes, rompientes, el borreguito, ¿no? Todo el mar lleno de crestas blancas y un mar muy, muy, muy encrespado. Nos encontramos pues frío, mucho frío. Había un día que no llegamos a los 14 grados. Y olas de fondo, de mar de fondo, con mar tranquilo. Y ya que, la verdad es que estaba todo el mundo sorprendido, ¿no? Y hablábamos con la gente de allí de Portugal y decían que eso ocurría una vez cada 15 años. Pues vaya puntería que han tenido los organizadores, vaya suerte. Y además perjudicó mucho porque la prueba fue durísima. Una ola de estas lacias que te entra de lateral lo que hace es frenarte el barco a cada avance, ¿no? Entonces, aparte de que eran una distancia de 25 kilómetros en el mar, con la corriente en contra y la ola esta de fondo que te frenaba, la prueba de K1 se hizo interminable. Ustedes desde el jueves teníais que estar allí, en Vila do Conde, y las pruebas fueron el sábado el K1 y el domingo el K2. ¿En qué empleasteis el tiempo durante esos días? Sí, la ceremonia de inauguración del Mundial, ¿no? Un espectáculo, lo típico, sonó el himno de Portugal, las palabras de los dirigentes, el presidente de la Federación Portuguesa, el presidente de la Federación Internacional, presentaron a los países, pusieron las banderas y dieron allí un cóctel, tal, y dio por inaugurada. Entonces, dependiendo de las condiciones de mar, la carrera podía ser viernes, sábado o domingo. Al final se decidió que fuese sábado y domingo porque se esperaba un poco más de viento el mar iba a estar un poco más favorable, ¿no? Que todo siempre de cara al espectáculo, ¿no? Porque a los piragüistas no nos gusta mucho un mar bravo, ¿no? Nos gusta algo menos peligroso, ¿no? Pero claro, el mar es tan cambiante que entonces se esperaba que entrara un poquito de viento el sábado, un poquito de viento el domingo, y se decidió que el K1 fuera el sábado a las 4 de la tarde y el K2 el domingo a las 12 de la mañana. Y todos los días había, el viernes hubo dos entrenamientos oficiales, uno el viernes por la mañana y otro el viernes por la tarde. En esos entrenamientos oficiales, en realidad no es un entrenamiento oficial de competición, sino simplemente sales al mar y vas apoyado por barcos de apoyo, por si ocurre algo, alguien se cae o pasa algo, ¿no? Están allí los barcos de apoyo, ¿no? El resto del día tú podías salir cuando quisieras, pero no tenía ningún apoyo, ibas tú solo al mar y ya está, ¿no? Entonces, pues nosotros pues salimos a entrenar un poco el K1 por la mañana el viernes. El jueves también estuvimos entrenando con la gente del equipo, con el equipo español, estuvimos saliendo por allí, dando un paseo, estirando. El viernes también entrenamos por la mañana K1 y por la tarde K2, y más o menos pues allí pasamos el tiempo, ¿no? Viendo también, todas las marcas tenían stand, había tiendas y era un parque cerrado que solo podían estar los piragüistas. Llevamos una tarjeta identificativa con un código de barra y solo podíamos estar en el parque cerrado los piragüistas, y estaba todo lleno de tiendas, todo relacionado con el piragüismo. Bueno, vámonos a lo puramente deportivo. Juanlu, el sábado tenías esa primera toma de contacto ya oficial, primera carrera, la prueba de K1. ¿Cómo fue? Pues en principio pues nos desplazan desde la playa de Asesara, que es donde estaba la meta, nos llevan en autobús a 400 palistas, que eso es otro despliegue. Es en España, yo creo que en España no se podría hacer, ¿no? Porque allí salieron yo no sé cuántos autobuses, 10 autobuses llevando piragüistas, y además remorque llevándose piraguas, ¿no? Porque las piraguas estaban en Azuzara y había que llevarlas a otra playa que estaba a 25 kilómetros, y se llevaron las piraguas y a los piragüistas. Llegamos allí a la playa y en la arena había unos cepos, que es una barra que está levantada del suelo unos 50 centímetros, y tienen una U donde se mete la pala, y cuando están todas las palas metidas de todos los piragüistas, se cierran los cepos y ya no puedes sacar la pala. Entonces, cuando das la salida, los cepos se abren automáticamente y ya tienes que salir corriendo con la pala en la mano hasta la orilla que está tu barco y salir. Nos tuvieron una hora con la pala metida en el cepo, sin salir, esperando que subiera la marea, porque la marea no tardaba en subir, y una hora y allí nos quedamos congelados, la verdad. Hacía un frío, empezó a llovinar un poquito, la mayoría llevaba ropa de verano y allí pasamos mucho frío. La salida, pues te puedes imaginar, 400... Además, la salida de los hombres, independiente de la de las mujeres, éramos 400 hombres. Uh-huh. 400 piragüistas metidos en el mar, aquello es impresionante, ¿no? Jamás. Yo ahora he visto las imágenes en internet que ha grabado el helicóptero, y vamos, algo que no te puedes ni imaginar, ¿no? 400 personas todos a una distancia de medio metro, saliendo a correr hacia la orilla e intentando montarse en una piragua, se forma un chapoteo y un caos que es increíble. Pues dieron la salida, salimos, y cuando yo levanté la cabeza, el grupo de sudafricanos nos llevaba pues 300 metros. A un ritmo que yo no puedo llegar a imaginar cómo se puede andar tan rápido en piragua. Es que es como cuando vas a una maratón y ves que en el kilómetro 40, cuando faltan 2 kilómetros, los etíopes te hacen el kilómetro en 2:30 y tú no puedes tú ni un solo kilómetro eres capaz de hacerlo en 2:30 y ellos después de 40 te hacen en 2:30, ¿no? Entonces, no te puedes imaginar cómo se puede andar tanto en piragua. Uh-huh. Y iban tan rápido que es que se formó una punta de flecha que desde donde yo, del grupo en el que yo iba hasta la punta, yo qué sé, habría en menos de un kilómetro me habían cogido 500, ¿no? Así fue brutal, ¿no? Y la verdad, pues luego la carrera se disputó, como te dije antes, con una ola de esta de fondo lacia que te frenaba el barco todo el tiempo lateral. Y se hizo muy duro, se hizo muy larga, porque además la corriente venía en contra, íbamos a 11 kilómetros por hora todo el tiempo, frenado, con la ola frenada, y después éramos tanto que cuando llegabas a meta, en menos de un minuto había 50 por delante tuya. Es decir, que entre el 150 y el 100 solo había 40 segundos. Porque, claro, cuando somos tanto, pues se te cuelan, en una recta de llegada se cuelan muy rápido, ¿no? Bueno, y el que no tuvo, parece que mucha suerte, fue tu compañero, ¿no? Sí, no tuvo un buen día el sábado. En el kilómetro 10, pues no tenía buenas sensaciones y claro, él, pensando en nuestra especialidad, que era el K2, pues decidió retirarse. Y algo que, hombre, de alabar, ¿no? Porque de inteligente, ¿no? Porque estaba mal y prefirió guardarse para el K2. Yo, sin embargo, pues me eché para adelante y la verdad que terminé bastante perjudicado el sábado. Bueno, porque también hay que reconocer que ustedes, donde más opciones tenéis en el K2, que como tú has comentado antes, ibais como campeones de Europa, ¿no?, en vuestra categoría, y bueno, buena muestra de ello es lo que nosotros comentábamos, que se habéis quedado muy cerquita de dar la campanada, ¿no? Sí, hombre, no en absoluto, porque en absoluto hemos entrado en la posición 31, de 103 o 104 barcos, no recuerdo bien. Pero en Master 40 nos hemos quedado 38 segundos del bronce, ¿no? Y la verdad que cuando ya llegas a la playa en frío y ves que has quedado cuarto, pues te da rato, pues podía haber, en cualquier momento podía haber apretado un poco más, o, pero claro, ya pensarlo en frío es una tontería, ¿no? Sabíamos que teníamos un barco delante, pero tampoco sabíamos que era de nuestra categoría, y claro, como hay tanto caos en el mar, pues, y luego da rabia, ¿no? Pero vamos, bien, ¿no? Contento con el rendimiento, ¿no? Hemos estado ahí, ¿no? No hemos estado en el pelotón de los torpes, hemos estado en la cabeza, muy cerquita de el que ganó, el K2 que ganó nos metió 5.50 de ventaja. 25 kilómetros es una diferencia muy pobre, ¿no?, al nivel que tienen los sudafricanos, ¿no? ¿La prueba discurrió de forma casi similar a la del K1? No, las condiciones del mar fueron mucho más favorables porque entró un poco más de viento, con una ola de un metro y medio, que soplaba en diagonal, y la ola tiraba hacia la playa. Entonces lo que hacíamos era subirnos en una ola hacia la playa, y cuando cogíamos impulso, giraba el barco hacia adentro, íbamos haciendo zigzag, íbamos aprovechando el impulso de la ola, y la verdad que es mucho, mucho más cómodo que el día del K1, ¿no? De hecho, la prueba fue muy rápida, muy rapidísima, ¿no? Porque creo que en K1 el tiempo del ganador fue 1:48 por ahí, y en el K2 fue 1:23, así que fue muy, muy rápida porque las condiciones del mar fueron más favorables. ¿Y qué tal le fue la expedición española? Pues la verdad es que, hombre, si lo miras así fríamente, te das cuenta de que España está en segunda división del piragüismo en mar, ¿no? Pero no en segunda división, porque en realidad, quitando a Australia y a Sudáfrica, el resto estamos todos muy parecidos, ¿no? Todos los países, incluso Estados Unidos, que parece una potencia, o países de mucha tradición como los alemanes o los suecos o tal, y más o menos estamos todos parecidos. España solo consiguió una medalla de oro, que la consiguió Paco Calatayú, que ha sido olímpico español, en Master 55, y el resto pues muy cerca. Creo que también el K2 Master 40 femenino consiguió un bronce. Carmen Pache y Pilar, no me acuerdo el apellido, ellas quedaron bronce en K2 Master 40. Y el resto pues nada, ahí en K1 Walter Boussan se metió en el top 10 y poco más, ¿no? La verdad que hubo mucha super... sí, en la ceremonia de entrega de medalla, pues el himno de Sudáfrica, es como en las motos, ¿no?, que siempre suena el himno español, ¿no? Pues en la piragüismo en mar siempre suena el himno de Sudáfrica. Oye, Juanlu, ¿qué le aporta a un deportista como tú el haber podido estar en la mayor y más importante competición del deporte que uno practica, sin dedicarse profesionalmente a ello? Hombre, lo primero es que se aprende mucho, ¿no? Porque ves el estilo de vida que tienen, la forma de leer el mar, cómo van, ¿no?, cómo entrenan, cómo palean, la técnica que usan, y la verdad que se aprende mucho, ¿no? Tú lo vas viendo y te vas dando cuenta de los fallos que tú cometes, lo que te falta, lo lejos que estás de, digamos, de lo máximo en el piragüismo de mar. y te sirve de estímulo para seguir entrenando y plantearte nuevos retos, ¿no? Porque ya te digo, aquí en España, pues nosotros que prácticamente lo hemos ganado todo, hemos sido campeones de España, hemos ganado el europeo, que creíamos que estábamos arriba, ¿no? Pues como yo te dije antes, nos han bajado a la tierra, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no somos tan buenos como creíamos, ¿no? Y después, aparte, también te da, pues, esa oportunidad de haber estado en un campeonato del mundo, yo creo, pienso, ¿no? Y no es un poco egocentrismo, que muy pocos tienen la oportunidad de acudir a la prueba máxima del deporte que practican, ¿no? Y eso es algo que llena mucho. Y bueno, y enlazándolo con lo que tú comentas, también se vislumbra ahí un margen de mejora que podéis tener, que podéis conseguir todavía, ¿no? Hombre, la edad no perdona, la verdad, ¿no? Pero también me he dado cuenta de que hay piragüistas, por ejemplo, en absoluto, Tim Jacobs, el australiano, triple medallista olímpico, entró segundo a menos de un minuto de Sunrise y tiene 42 años, ¿no? Entonces te das cuenta de que... Y después el incombustible Tommy Kahl, un sueco que ha ganado 5 medallas olímpicas, que ahora está haciendo piragüismo en mar, que tiene 50 años, que entró entre los 30 primeros en K1, ¿no? Y te das cuenta de que sí que la edad no perdona, pero que en este deporte que es de resistencia hay gente con edad que anda muchísimo, ¿no? Y, hombre, y te das cuenta de que, hombre, que sí que la edad es importante, pero que todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Y eso es algo que nos ilusiona, ¿no? ¿Y qué es lo que más choca de un evento como este? Hombre, primero el choque de culturas, ¿no? Tan grande, ¿no? Porque llegas allí, como está representado todo el mundo entero, no todos los países, yo creo que había 87 países, y cada uno con una forma de ser y una forma de interpretar el deporte y los medios, ¿no? Porque, claro, cuando tú ves que un equipo lleva médicos, auxiliares, fisioterapeutas, es porque ese país se vuelca en ese deporte. Yo estoy seguro que el despliegue que lleva la selección española de fútbol también debe de sorprender a países como Haití o como cuando se ha ido el Mundial, ¿no? Como Nigeria o como otros países, ¿no? Que ven el despliegue y es por la importancia que tiene cada deporte en cada país, ¿no? En España, pues el piragüismo de mar o el piragüismo en general está dejado de la mano de Dios, ¿no? Y eso es lo que realmente te choca, ¿no? Porque otros países sí que se vuelcan con los piragüistas. Ya te digo, Filipinas llevaba un staff completo. Y había países como Honduras o como Colombia que llevaban una organización bastante desarrollada, ¿no? Y venían de la otra parte del Atlántico, ¿no? Bueno, Juan Luis, ¿y ahora qué tenemos? Porque se supone ya que la temporada ahora está en su punto álgido, ¿no? Sí, tenemos Campeonato de Andalucía en agosto, dentro de 2-3 semanas. Luego preparamos, aunque ahora hay una regata de club la semana que viene en Chiclana, una regata así de... organiza un club y reúne a los clubes de la provincia de Cádiz, así un poquito, nos vemos y tal, pues tenemos un contacto y es una excusa para comerse un arroz y tal, ¿no? La verdad, te dan tu medallita y la verdad que por lo menos para mantener la atención de la competición sí que te sirve, ¿no? Luego tenemos el campeonato de Andalucía que se va a disputar en Sanlúcar de Barrameda, luego tenemos el campeonato de España que se va a celebrar en Denia, donde tenemos que defender el título del año pasado. Y luego, pues, hay la regata internacional del Guadiana, pues, y otras regatas que irán saliendo por ahí, que ahora mismo no recuerdo bien. Pero vamos, que tenemos el verano, lo tenemos completo. Una agenda cargada, porque prácticamente se pondrá fin a lo que es la temporada estival en Cañas de Mar con esa copa, con ese campeonato de España de Denia, que es en torno a, siempre pilla en torno al 7-8 de septiembre, ¿no? 7 de septiembre en Denia. Uh-huh. Luego está a finales de octubre la regata internacional del Guadiana, que es la regata esta de 40 kilómetros, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es una distancia bastante larga en la que piragüistas así un poco más pequeños, ¿no? Como yo, pues nos defendemos bastante bien, ¿no? Pesamos poco y podemos estar 4 horitas ahí encima de la piragua. Tenemos más mesa que chispa, ¿no? Pues Juanlu, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, atender la llamada de Radio Brique y darte la enhorabuena porque, como tú bien comentas, que comparto totalmente, no todos los días Un deportista puede participar en el mejor, como hemos dicho, en un campeonato del mundo de su especialidad. Ustedes, vosotros, habéis tenido esa opción y bueno, y también habéis dejado o habéis realizado un buen papel, aunque no ha quedado refrendado pues con esa medalla en vuestra categoría, pero el haber estado entre los primeros supongo que también para ustedes será motivo de satisfacción. Juanlo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer atenderte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Seis y 55 minutos de este miércoles 17 de julio de 2013. Insistimos, quédense con esta fecha. Va a haber un antes y un después con lo que hoy se ha podido escuchar aquí en esta sintonía. Tenemos que hablar además de Callas de Mar, digamos que nuestro repaso a eventos del fin de semana ya poquito tenemos por aquí entre manos, pero lo que sí tenemos es una pequeña agenda conforme a lo que viene por delante, lo que nos va a venir por delante en esta próxima semana, fin de semana. Ayer ya hablábamos, un motivo obligado que hoy vamos a repetir, lógicamente, del quinto triatlón infantil que organiza el Club de Natación de Ubrique y del Campeonato de Europa Universitario de Fútbol Sala, donde va a disputar encuentros con la selección de la Universidad de Málaga, la ubriqueña Ana María Pino. Pero también en este próximo fin de semana en Guipúzcoa, en la playa de Zumaya, bueno, en el pueblo costero de Zumaya, pegado ahí al Cantábrico con esos grandes acantilados, precioso por cierto, vamos a tener o se va a celebrar la tercera prueba de la Copa de España de carreras por montaña. Van a estar los representantes de la selección andaluza, como viene siendo habitual, y en esa categoría juvenil de nuevo va a estar un ubriqueño, en este caso José Pablo Ramírez Guerra, que formará parte del combinado andaluz que dirige Pedro Gámez. Pues esperemos que José Pablo Ramírez Guerra disfrute, sobre todo que aproveche estas pruebas para ir haciéndose poquito a poco. Hay muchas esperanzas en este joven corredor, al menos así lo demuestra el seleccionador andaluz. Y bueno, pues esperemos que poco a poco vaya obteniendo ese margen de mejora necesario. Lo que necesita es competir, correr. Estaremos pendiente también de lo que vaya haciendo José Pablo Ramírez Guerra. Ya saben, también es corredor del equipo Running Way y además ahora componente de la selección andaluza. No es la primera vez que va convocado con el equipo regional, con el equipo andaluz. Bueno, recordemos también que el sábado el Club de Natación de Ubrique organiza el quinto triatlón infantil a partir de las 10 de la mañana. Que hay 5 categorías, cada una con distancias distintas. Las resumimos. Categoría A, de 15 a 17 años, 200 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y 1.500 metros de carrera a pie. Categoría B, de 12 a 14 años, 150 metros de natación, 3 kilómetros de ciclismo y 1.000 metros de carrera a pie. Categoría C, de 9 a 11 años, 100 metros de natación, 2 kilómetros de ciclismo y 700 metros de carrera a pie. De 7 a 8 años, categoría D, 50 metros de natación, 1 kilómetro de ciclismo y 500 metros, perdón, de carrera a pie. Y categoría E, menores de 6 años, natación, dependerá del nivel, se podrá nadar 55 metros o simplemente cruzar la piscina de chapoteo, y de ciclismo 500 metros en un circuito dentro del recinto de la piscina, al igual que la carrera a pie, que será un circuito dentro del recinto de la piscina, pero la distancia que tendrán que cubrir serán 200 metros. Los premios, habrá trofeo y regalo para los 3 primeros de cada categoría y medalla y regalo para todos los participantes. Las inscripciones se pueden formalizar todavía en la piscina climatizada. Y esta es la cita del Campeonato de Europa Universitario de Fútbol Sala. Comenzará oficialmente el domingo con esa ceremonia de inauguración, pero lo que es la competición arrancará, en este caso, estamos hablando del lunes. A partir del lunes, el lunes, el martes y el miércoles, la fase de grupos, el jueves 25 los cuartos, las semifinales el viernes 26... el viernes 26 se van a jugar los cuartos, el sábado 27 las semifinales y el domingo las finales, es decir, que habrá ese periodo de descanso de un día, el día 25, entre la fase de grupos y las eliminatorias. Recuerden que en la categoría femenina va a haber un total de 12 equipos que representan a 10 universidades, bueno, a 10 países diferentes, 12 universidades que representan a 10 países diferentes. En la categoría masculina serán el doble. En este caso son 24 los países que van a participar en ese Campeonato de Europa de Fútbol Sala Universitario. Volvemos a insistir que lo referente a la Universidad de Málaga, ya ha conseguido, tiene en sus vitrinas dos campeonatos, el de Wroclaw en Polonia y el de Podgorica en Montenegro, y el subcampeonato de Tampere en Finlandia, este tuvo lugar hace un par de años. Por lo tanto, ahora, aprovechando también que juega en casa, pues intentará lograr su tercer antorchado. Los encuentros se van a disputar en Antequera, en tres escenarios: el Polideportivo Fernando Argüelles, el Polideportivo El Mauli y el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. Y aparte también el Pabellón Municipal de Mollina, en el que también se van a disputar partidos correspondientes a este Campeonato de Europa. Recuerden, y es el motivo por el que nosotros lo comentamos, que en el equipo de la Universidad de Málaga milita la ubriqueña Ana María Pino. Bueno, y aprovechando que todavía tenemos unos minutillos por delante, vamos a tratar diversos asuntos relacionados con la práctica deportiva. Pues nos ha parecido curioso, aparte no teníamos nada más, lo referente a unos estudios que se han aportado con respecto al deporte. Por ejemplo, y ya que aquí en Ubrique hay mucha afición por los deportes más intensos, hay un estudio, o hace poco ha salido publicado un estudio, en el que se afirma que los deportes más intensos no son los más sanos. Dicen que jugar al golf puede tener el mismo efecto positivo sobre la salud que hacer ciclismo y bueno, pues lo dice este estudio, que sobre todo destaca, señala o hace evidente que la práctica del deporte beneficia a la salud, digamos que no crece directamente con lo que es la intensidad del deporte que se practique. Al menos eso es lo que se dice en este estudio sobre 10.000 deportistas que participaron en unos Juegos Olímpicos entre el 1896 y 1936. Otro estudio señala también que los medallistas olímpicos viven de media 2,8 años más que la media de la población, aunque esto poco interés tiene porque no analiza las causas. El estudio ha sido publicado en la revista British Medical Journal y en él es en el que se revela que los deportistas que practican disciplinas de gran intensidad física no ven mejorada su supervivencia frente a aquellos que se dedican a deportes más suaves. En esta misma publicación se reafirma o se confirma o se señala este estudio científico. La investigadora que ha liderado ese primer estudio, Frau Engelaer, señala que la gente suele pensar que en el deporte cuanto más mejor, y ellos comentan que han demostrado que entre atletas de élite eso no es así. No es necesario hacer el esfuerzo de practicar remo, comenta la autora, ya que jugar al golf puede ser igual de bueno para una mejor supervivencia. Los autores observaron que los deportistas con alta o moderada intensidad cardiovascular, como ciclistas, remeros, gimnastas, tenistas, tenían tasas de mortalidad similares a los atletas que se dedican a disciplinas menos exigentes como el cricket. Sin embargo, sí observaron un incremento del 11% en el riesgo de mortalidad entre deportistas dedicados a disciplinas con mucho contacto físico y riesgo de colisión, como el boxeo o el rugby comparado pues con otros atletas. Parece que no va en ese aspecto, no aporta nada nuevo. Vamos, es lógico, ¿no? Y la otra, referente a la otra investigación desarrollada por científicos australianos, en la que compara la experiencia de vida de 15.000 atletas que ganaron medallas olímpicas entre el 1896 y 2012, con grupos de la población general emparejados por país, sexo y edad. Los medallistas olímpicos viven una media de 2,8 años más que el resto de la población. Bueno, pero también se puede considerar que esos 2,8 años lo pueden estar perdiendo entrenando, ¿no? Pues en comparación con, digamos, con la población en general. Bueno, pues es lo que uno de esos estudios que cada cierto tiempo pues viene a corroborar algunas cuestiones que, por cierto, casi todos saben, ¿no? Este estudio es más bonito, este que nos acabamos también de encontrar por aquí. La cerveza y el deporte complementarios y saludables según un estudio, que supongo que habrá estado sufragado también por alguna empresa cervecera. Dice que la cerveza y el deporte no son antagónicos, sino que con moderación y sentido común son complementarios, placenteros y saludables. Es un estudio dirigido por el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Manuel Castillo. La investigación, en la que ha colaborado además el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada, fue presentado en el 51º Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, que tuvo lugar en Salamanca. Este profesor explicaba a la agencia EFE que, según las conclusiones de este estudio, no se ha encontrado ningún efecto que haga desaconsejable la ingesta de cerveza después de practicar deporte. Incluso asegura que esta bebida permite recuperar las pérdidas hídricas y las alteraciones de distinto tipo determinadas por el ejercicio, por lo menos en la misma medida en la que lo hace el agua. Para justificar estos datos, ha indicado que la cerveza es una bebida rica en potasio, incluso contiene antioxidantes como otros productos que se suelen beber tras la práctica del deporte. Manuel Castillo ha añadido que de esta manera se ha comprobado que no solo no es negativo, sino que es positivo beber cerveza de forma moderada. Y ha subrayado la importancia de actuar con lógica y la responsabilidad al consumir esta bebida. El profesor que ha codirigido el estudio ha precisado que la investigación se ha hecho con dos latas de cerveza de 33 centilitros y en personas que han practicado deporte durante 90 o 120 minutos. Y el tercero de estos estudios a los que le queríamos... hay otro, tenemos cuatro. Creía que teníamos tres, pues tenemos cuatro. Quiero decir, el tercero de estos estudios dice que el fútbol es una muy buena receta altamente eficiente contra la hipertensión. Un estudio revela que este deporte reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares y normaliza la presión arterial en hombres de mediana edad. Jugar al fútbol, por lo tanto, podría ser la mejor manera para que las personas, concreto, hombres de mediana edad, con presión arterial alta, o lo que es lo mismo, hipertensión, mejoren su estado físico, normalicen su presión arterial y reduzcan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. El estudio es de la revista Medicine and Science in Sport and Exercise, por Carlos Gómez abajo. Pues resulta que la habrá publicado en esta revista extranjera, lógicamente. Una investigación de la Universidad de Exeter de Gran Bretaña y Copenhague y el Gentofte University Hospital de Dinamarca sugiere que el entrenamiento para jugar al fútbol previene las enfermedades cardiovasculares en hombres de mediana edad con hipertensión y es más eficaz en este sentido que la recomendación de un estilo de vida saludable que actualmente prescriben los médicos. Después de 6 meses de entrenamiento de fútbol, 3 de cada 4 hombres participantes en el estudio presentaban una presión arterial dentro del rango normal y saludable. Casi un tercio de los hombres británicos tienen hipertensión, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la enfermedad de la arteria coronaria y los accidentes cerebrovasculares. Desde hace tiempo ya se sabía que el ejercicio físico puede reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión, pero hasta ahora había poca investigación sobre qué forma de ejercicio es más eficaz. El equipo de investigación reclutó a 33 hombres de edades entre los 33 y 54 años con una hipertensión entre leve y moderada. Al azar los dividió en dos grupos, Uno participó en dos sesiones de una hora de duración de fútbol de entrenamiento a la semana, mientras que el otro recibió la atención habitual por un médico de cabecera, incluido el asesoramiento sobre la importancia de la actividad física y una dieta saludable, junto con medidas de control de la presión arterial. Los efectos sobre la capacidad de ejercicio, el consumo máximo de oxígeno, la grasa corporal y la presión arterial se monitorizaron después de 3 meses y al final del ensayo de 6 meses de duración. Bueno, aquí vienen ya también los resultados, pero bueno, básicamente, en general, lo que comentan es lo que hemos hecho nosotros al principio, que parece que es la práctica del fútbol es beneficiosa para los hipertensos, porque comentan que para los hombres con hipertensión, en la práctica del fútbol reduce la presión arterial, mejora el estado físico y quema grasas. Por lo tanto, hay beneficios para el corazón de una manera u otra. Y el último de nuestros estudios que queríamos traer en el día de hoy es dedicado a los running, que correr prolonga la vida. Eso lo ha revelado otro estudio. En mujeres los incrementa 5,6 años y en hombres 6,2 años. Según este estudio que se ha realizado en Dinamarca, correr es una forma ideal de prolongar la vida. Los resultados de la investigación revelaron que correr de forma asidua puede aumentar la esperanza de vida de las mujeres en 5,6, de los hombres en 6,2. Y otro análisis, este que aún no se ha publicado, ha constatado asimismo que se puede aumentar la longevidad si se corre a ritmo pausado normal entre 1 y 2 horas y media a la semana. Tampoco estamos hablando de mucho. Así que, bueno, cuando ya la ciencia también lo corrobora, es hora para aquellos que quieren prolongar su vida, que supongo que seremos casi todos, pues de practicar ejercicio físico, sea el que sea. Desde aquí siempre nosotros lo hemos defendido, desde luego para nosotros es el principal objetivo, es incitar a la población a la práctica de ejercicio físico. Por un lado, pues hablando con las personas que lo practican, aquellos ya que compiten, y por otro, pues intentando promoverlo desde nuestra emisora. Vida saludable y, como siempre, con ejercicio físico por medio. Son las 7 y 11 minutos. Vamos a terminar ya. Comentar antes que, como decimos, mañana va a tener lugar nuestro último espacio que hemos querido dedicar al Camino de Santiago. Va a ser la remisión del monográfico que emitimos en enero del año 2012, creo recordar, sobre el Camino de Santiago, y aparte, pues otras sorpresas, otros temas relacionados con el peregrinaje chacobeo. El motivo, pues aunque no se lo crean, pues ha sido casi a petición popular, porque muchos nos han comentado pues que tenían intención de aprovechar estas vacaciones pues para subir a hacer el Camino de Santiago desde uno de sus múltiples ramales. De suponer que, claro, que en estos tiempos es sin duda una opción, una muy buena opción para aquellos que les guste, por ejemplo, aprovechar las vacaciones para conocer otros lugares distintos, y además que lo puede hacer andando, sin bulla, sin prisa, o en este caso para aquellos que, por cuestiones económicas, no se pueden permitir otras vacaciones. Se pueden por muchos motivos. Hay gente que lo hace simplemente porque le encanta, no le entra, como decimos, o no entran en su pensamiento motivos económicos. Pero eso sí, también muchas personas pues lo hacen por ese motivo. Pues será mañana, y además, como decimos, también será nuestro último programa del curso 2012-2013. Cerraremos, por lo tanto, la temporada, que volveremos a retomarla a finales de agosto, a principios de septiembre. Pero ya decimos, esto será mañana. Desde aquí, pues lo único que nos queda ya por decir es bueno, reconocer la labor de nuestro compañero Fran Sánchez, que hoy ha vivido uno de los días más bonitos de su carrera profesional, y por eso nosotros nos alegramos, nos congratulamos con él, porque hemos visto que ha cumplido uno de sus sueños. Muchas felicidades, Fran. Y nosotros nos despedimos. Volveremos aquí mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.